Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día. Además de saludarlo con mucho gusto, esperamos que la esté pasando muy bien y que mejore este momento escuchando nuestro programa de Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras. Pues ya estamos a un paso de la primera celebración con las posadas. Estas fiestas populares que vamos a celebrar durante 9 días, con cánticos, piñatas, aguinaldos, ponche, velas, fruta y luces de bengala, para reanimar el espíritu de los participantes que están llenos de emoción, alegría y amistad que se respira en esta temporada, recordando el peregrinaje de María y José para recibir al niño Jesús. Que pasen unas felices fiestas y recuerde que todos deseamos que estas sean con saldos blancos. Y ahora pasamos al programa que le hemos preparado el día de hoy. Y las notas internacionales serán comentadas por nuestros compañeros Roberto Serrano y Mayra Jaime. En el siguiente bloque, un tema fuera de lo común, como lo es la Universidad Maya, con Mayra Jaime. Después, en salud, Alma Luna nos trae factores de transferencia y para el final, la reflexión con relatos de sabiduría y la historia, luz del camino. De parte de todo el equipo, le damos la más cordial bienvenida y damos inicio. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Mayra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Roberto. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Un movimiento popular que abarcó los 5 continentes y 53 países llegó a su punto culminante la mañana del lunes pasado en Ginebra, cuando una delegación de la organización Médicos contra la Sustracción de Órganos Forzada presentó formalmente a la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos una petición que recolectó cerca de 1,5 millones de firmas. La petición solicita el cese inmediato de la sustracción forzada de órganos a practicantes de Falun Gong en China y pide al Alto Comisionado iniciar las investigaciones que conduzcan al enjuiciamiento de los responsables de este crimen de lesa humanidad y para requerir al gobierno chino poner fin a la persecución de Falun Gong. El pasado jueves 13 de diciembre, el Parlamento Europeo adopta la resolución en contra de la sustracción forzada de órganos a los practicantes de Falun Gong en China. El Parlamento Europeo hace un llamamiento para la investigación completa y transparente de las prácticas de trasplantes de órganos en la República Popular China, para el enjuiciamiento de aquellos que se involucren en tales prácticas no éticas y pide la liberación inmediata de todos los presos de conciencia en China, incluyendo a los practicantes de Falun Gong. Internacional. Después que legisladores de Uruguay aprobaran legalizar la marihuana, la Organización de las Naciones Unidas aseguró que la ley aprobada viola tratados internacionales suscritos por ese país. El presidente José Mujica reiteró que su gobierno pretende regular el uso de la hierba, no alentar el consumo. La revista Time eligió al Papa Francisco como la personalidad del año 2013. La publicación escogió al pontífice, el primero de la historia de origen latinoamericano, al que califica como el Papa de la gente, por las reformas que ha emprendido para transformar y sanar a la Iglesia Católica. En Cuba, seguidores del gobierno chocaron con manifestantes opositores que marchaban por las calles de La Habana con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. De un lado se gritaban consignas en favor del líder cubano y expresidente Fidel Castro. Del otro, las damas de blanco reclamaban libertad para los presos políticos. En medio de los choques, al menos 20 disidentes fueron detenidas y llevadas en vehículos por policías vestidos de paisanos, sin conocer hasta ahora su paradero. En una solemne ceremonia realizada en Oslo, Noruega, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas recibió el pasado martes el Premio Nobel de la Paz. La organización señaló que han puesto todos sus esfuerzos para eliminar las armas químicas. Nació la compañía aérea más grande del mundo luego de que American Airlines y US Airways culminaron el complejo proceso para fusionarse. La nueva empresa American Airlines Group tiene una red de 6.700 vuelos directos a más de 330 destinos en medio centenar de países. Su planta laboral es de 100.000 empleados. De acuerdo con el mapa global del Índice de Percepción de Corrupción 2013 publicado por la Organización de las Naciones Unidas, Somalia encabeza la lista al registrar el mayor número de casos de abusos de poder, negocios secretos y sobornos. Le siguen Corea del Norte, Afganistán, Sudán del Sur y Libia. En contraste, Dinamarca es la nación clasificada como la menos corrupta del mundo. Le siguen Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia y Noruega. Ecología. El volcán que yace bajo el Parque Nacional de Yellowstone en el oeste de Estados Unidos es 250% más grande de lo que habían estimado. De acuerdo con datos recopilados por geofísicos de la Universidad de Utah, el coloso mide 90 kilómetros de ancho y contiene entre 200 y 600 kilómetros cúbicos de roca fundida. Advirtieron que aún es un volcán activo y de estallar, las consecuencias serían catastróficas. El documental Blackfish, presentado por la cadena CNN, ha causado controversia en Estados Unidos al exponer el uso de orcas para parques temáticos como SeaWorld. Cuestiona si esos mamíferos marinos deben seguir en cautiverio para ese tipo de espectáculos, así como la seguridad y la deshumanización al mantener a las orcas en cautiverio durante los últimos 39 años. Ciencia y tecnología. La NASA captó las imágenes más espectaculares del Sol nunca antes vistas. La misión IRIS envió con gran detalle las actividades en la superficie solar. Con estas imágenes, los científicos esperan comprender cómo se forman las tormentas solares y predecir el clima del Sol. Científicos dieron a conocer que se ha encontrado en el planeta Marte evidencias de un lago de agua dulce, en el cual se pudo desarrollar vida microbiana. El lago podría haber albergado una clase de microbios simples que se alimentaban de rocas, que en la Tierra se encuentran fácilmente en cuevas y conductos hidrotermales en el suelo oceánico. Deportes. En Marruecos arrancó el Mundial de Clubes, torneo en el que participan los equipos campeones de cada confederación. El Mundial iniciará con el duelo entre el Raja Casablanca y el Auckland City. El fútbol mundial también rendirá un homenaje a la memoria de Nelson Mandela. La FIFA anunció que en cada encuentro del Mundial de Clubes en Marruecos se recordará al líder sudafricano. El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, aseguró que se prepara una gran celebración en honor a Madiba. En el juego de lunes por la noche, que cerró la actividad de la semana 14 de la NFL, los Osos de Chicago vencieron 45-28 a los Vaqueros de Dallas en el Soldier Field. Josh McCown finalizó con 348 yardas por aire, lanzó 4 pases de anotación y tuvo una más por tierra. Es todo de noticias. Le invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Mayra Jaime y Roberto Serrano para Sonido de la Esperanza. Sleepless through. Gracias a nuestros compañeros por las notas que nos mantienen al tanto en el acontecer mundial. Ahora vámonos al siguiente tema que ha preparado Mayra Jaime de lo que es la Universidad Maya. Adelante. Hola, muy buen día. Pues hoy estamos con un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la Universidad Maya que se ha iniciado en el estado de Yucatán, en la ciudad de Mérida. Y bueno, pues hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del maestro Jaime Noveló vía Skype desde Mérida, Yucatán. Hola, Yete Bash. Tocana Sen Alex, Sen Hatsun, Uchika Tolek, Tuahile, Dan Chaj, Tiklek, Niatila, Utialu, Yoheto, Tulaklu, Lumili, Majo Kahamu. México y en Shanghai, Tulum, Yucatán. Oye, aquí está, Otsianile, Mayabo, $10 Utuculo, Tumen Tank, el que un E, Uchben, Guayac, Yantón, Otsianak, Oyik, Otsianak, Patik, Lek, Universidad, más Ucanlil Shock, Otsianlo, Malo, Ustal, Mayamakovet. Le tek chamu pacho, le tek u talu winkil ta yekino ba, yola le noho chan, ochwe kahala, ka tu winali octubre 17, ka tsok, yoshkinil noviembre. Siktech unip ola le tiki plekmen ketikpala. Muchísimas gracias por este espacio que nos ofreces, Mayra, para hacer del conocimiento al pueblo mexicano y al pueblo yucateco en general, pero particularmente a los grupos originarios, a los primeros pobladores de México y de Yucatán, entre los que nos encontramos los mayas yucatecos. La nacionalidad maya, como bien lo ha señalado, abarca desde Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice, México, ¿verdad? Aquí en México, toda la parte sureste de México, que es Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, somos los que representamos esta nacionalidad por el sureste de México de la gran civilización maya. El esfuerzo que hemos impulsado un grupo de intelectuales, un grupo de sacerdotes mayas, un grupo de líderes y ancianos mayas por buscar las mejores condiciones de vida de nuestros pueblos mayas, es lo que viene a fructificar este esfuerzo a través de la Universidad Maya. La Universidad Maya ha sido una lucha de años, podemos hablar de 25 años atrás, que ha sido un sueño anhelado de todos los mayas, tener ese espacio donde podamos recrear, donde podamos renacer como pueblo maya con todas nuestras manifestaciones culturales. Hablemos pues de que el maya necesita reproducir su tecnología milenaria de cómo hacer producir la tierra, de cómo hacer de los bosques bosques fértiles, siempre en comunicación, siempre en diálogo permanente con nuestros pueblos mayas. A través de la universidad pretendemos recuperar esos saberes milenarios para poder lograr el reverdecimiento de los bosques, recuperar nuestra fauna silvestre, nuestra fauna domesticada y nuestra producción agrícola. Para la construcción de sus conocimientos siempre utilizaron la espiritualidad que se llama religión. La religión pues está junto con la ciencia. A veces manejamos equivocadamente que si la ciencia es religión, que si la religión es ciencia. Es en uno mismo donde se generan los conocimientos y así se produjo el descubrimiento del maya cuando pone al servicio de la humanidad el cero y sus matemáticas. Así tenemos sus estudios astrológicos, cosmogónicos, cuando nos entregan el calendario sagrado, que es la que rige el trabajo en la milpa y en el campo espiritual. El año sagrado de 260 días, por eso se llama sagrado, porque está ligado al crecimiento y desarrollo del ser humano junto con la comunicación cósmica y el palpitar de nuestra tierra. Esos son elementos que tenemos que trabajar e investigar en nuestra universidad maya. Realmente es en una unidad tratar religión, tratar ciencia y lograr realmente rescatar toda esta sabiduría ancestral milenaria para poder vivir en armonía con el cosmos, con la naturaleza, con todo lo que nos rodea. Nos vamos a ir a un pequeño corte y después vamos a seguir platicando. ¿Le parece bien? Nick Olal, muchísimas gracias. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo. Desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. En este proceso, ¿en qué año se inició, maestro? Bien, primeramente vimos la necesidad de constituirnos en una fundación de la Universidad Maya. La fundación ha tenido ya que seguir trabajando en la que surge la Universidad Maya propiamente dicha. Hace en el 2010 surge la fundación. Y en este 2011 ya tenemos ya nuestra Universidad Maya constituida. Las acciones han sido de mucho cuidado, de mucho trabajo también, para que podamos lograr que las gentes que se acerquen a colaborar, que las gentes que se seleccionan para trabajar en esta universidad, tengan esa visión y esa misión de trabajar desde la cosmovisión maya, desde nuestra propia visión, desde nuestro concepto del mundo. Si bien es cierto que el mundo maya es muy rico a través de su religión y de su ciencia, también es cierto que hay que tener que intercalar, que armonizar estos conocimientos milenarios con los conocimientos tecnológicos y científicos actuales. Pero déjeme decirle, Mayra, que primero queremos recuperar nuestra identidad. primero queremos rehacernos, recrear la forma de vida a través de nuestros saberes del pueblo maya. La universidad propiamente va a constituir en aldeas donde se van a vivenciar los momentos más importantes de la vida en el desarrollo familiar y cotidiano del maya. Tenemos que recuperar esos espacios de conocimiento donde hay mucha ciencia. Una vez que tengamos ya fijado el compromiso con nuestros líderes y ancianos y el equipo colaborador, entonces estaríamos ya en un momento ya preparados para buscar también espacios más amplios, como en auditorios, ¿sí?, películas, donde podamos escenificar teatros autóctonos, donde podamos escenificar danzas autóctonas, recuperar también el deporte. El maya fue un artista que cultivó el arte como la pintura, como la arqueología, como las artesanías, que ahora así se llaman, pero pues es una serie de trabajos bellos que todavía se conservan en la actualidad y nos admira todavía más y al mundo entero, ¿verdad? Entonces todo eso se tiene que recuperar, y una vez que tengamos todos los aspectos que hicieron posible el desarrollo de nuestra gran civilización, una vez que hayamos hecho de manera holística todo integrado, los elementos que crearon y le dieron fortaleza a nuestra cultura maya, entonces sí estamos en disposición de proceder a la sistematización de los conocimientos para llevarlos a las aulas. Ahorita estamos trabajando con un gran equipo de mayas comprometidos y también de hombres sabios que saben y conocen las necesidades y deseos del pueblo maya. Y es así como tenemos que mencionar, con todo respeto lo digo, a don Ramón Huertas y a doña Laura Rosas, que lo conocimos en el batallar de la lucha que hacemos por llevar a nuestros pueblos saberes, conocimientos. Nos encontramos con esta bella pareja haciendo el trabajo de enseñar a nuestros niños mayas el juego de ciencia ajedrez. Este juego ciencia, la verdad, ha llevado revolución en la mente de nuestros niños mayas. ¿Por qué? Porque primero fueron capacitados jóvenes mayas que en un principio no creían en lo que vivían. Al conocer las estrategias, las metodologías del juego ciencia ajedrez, lo único que hicimos nosotros es apoyarlos para que conozcan pieza por pieza los nombres de cada uno de los elementos de este juego ciencia el ajedrez, para que ellos puedan enseñar totalmente en maya a sus niños este juego ciencia. Esta es una actividad realmente que ha venido a transformar las comunidades, porque ya ven que sus conocimientos, que su inteligencia están corriendo en sus venas, que la sangre maya está viva. En este momento pues juega un papel muy importante don Ramón y doña Laura, que nos han dado su cariño, su calor, su entusiasmo para que este esfuerzo de hace 25 años, que toma forma hace 2 años en el 2010 y en el 2011 ya surge como ya Universidad Maya, ahora creemos y estamos seguros que nuestra palabra y nuestra voz ya están en los oídos de quienes pueden colaborar y pueden apoyar. Y, por supuesto, que es un patrimonio de la humanidad, por lo que este esfuerzo veo y siento que tiene que fructificar para recuperar esos conocimientos y saberes mayas. Muy bien, maestro. Es un proyecto trascendental, es un proyecto muy importante, mucha sabiduría, y se ha logrado bastante, y creo que esto apenas es el inicio. México somos privilegiados de recibir toda esta sabiduría nuevamente y poder dar sentido a la vida, dar sentido a las experiencias, a todo lo que nos rodea, a lo que somos, a lo que vivimos. Le agradezco por compartirnos este gran proyecto. Nipola, Mayra, a ti Alexis. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro Jaime Nuelo, por tan amplia explicación de lo que están realizando con un esfuerzo increíble por recuperar nuestras raíces y pues como ya sabemos la cultura maya nos ha dejado una rica historia de aproximadamente 3.000 años y donde algunas de sus rúbricas fueron su espiritualidad, arte, arquitectura, matemáticas, medicina y el impresionante calendario maya, en fin, toda una extrema riqueza cultural. Por otro lado, la Universidad Maya surge gracias al interés de algunos intelectuales para revalorar los derechos del pueblo maya, pues es tanto lo que se legó que bien vale la pena todo lo que sea posible rescatar y que aún está aquí. Y sin ir más allá, el dialecto maya, que sabemos se está perdiendo en el tiempo. Y además, vaya, una lista enorme de lo que ya no está entre nosotros y que en algunos casos va a ser más que imposible recuperarlo. Pero aquí tenemos un ejemplo de lo que se puede hacer cuando el objetivo es pensar en lo que tienes y en los demás. Y dentro de esta universidad se impartirán, entre otras cosas, mucha conciencia, que es lo que más falta hace. Además de un concepto muy diferente a la línea que se lleva en otras casas de estudio. Pensemos en esto. Tenemos más, lo invito a que continúe acompañándonos después de la pausa. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Thank you. sin tu amor será un camino que no sabe a dónde va. Solo un recuerdo del pasado, una historia que ha llegado a su final. Mi vida sin tu amor será de un amante con un roto corazón. Mi vida sin tu amor es barco en alta mar, sin puerto ni ilusión. Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi soledad, en el silencio de la inmensidad, un alma que no encuentra su luz. Gracias por continuar escuchándonos y ahora nos vamos con Alma Luna en la sección de salud y los factores de transferencia. Ponga atención. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos con el doctor Mao Yepka, que es especialista en estética y longevidad. Buen día, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Sabemos que los factores de transferencia son un sistema de mensajería inmunológica muy efectivo que equilibran las funciones del organismo. ¿Cómo van a equilibrar estas funciones o cómo actúan estos factores de transferencia? Bueno, hay que recordar que el factor de transferencia es un potente inmunomodulador de origen natural y que es un grupo definido de proteínas de bajo peso molecular que bloquean sobre todo la comunicación existente entre células, interfiriendo con algunas funciones celulares, sobre todo en problemas de inflamación o problemas infecciosos crónicos o apariciones también de algún tipo de tumor o neoplasia. ¿Se pueden obtener factores de transferencia de forma externa? Así es, hay muchos protocolos de investigación los cuales han desarrollado factores de transferencia de origen animal, sobre todo de animales bovinos o el de ovino, que viene siendo también otro tipo de especie, ¿no? Que viene siendo la vaca o el borrejo. ¿Qué aplicaciones tiene el factor de transferencia? Bueno, para todo paciente o para todo tipo de inflamación crónica, la podemos usar en cáncer, pacientes que reciben ya quimioterapia, radioterapia o bien combinación de las dos, para también artritis reumatoide, para osteoartritis, bien se puede ocupar también para eliminar sobre todo glucosa a nivel de los diabéticos, de los hipertensos, también puede disminuir los niveles de tensión arterial. En algunas enfermedades de tipo inmunológico, también para algún tipo de virus, de bacteria, de hongos. Entonces tiene un gran abanico de posibilidades, la cual va a tener una buena aceptación tanto para el paciente como para el mismo padecimiento. ¿Cuál es la vía de administración de estos factores? Bueno, la principal vía de administración es oral, ya que viene este factor de transferencia liofilizado en una presentación muy cómoda para el paciente, el cual debe de introducir agua de garrafón para activar este factor de transferencia y deglutir o bien ponerlo debajo de su lengua sublingual para que sea reabsorbido por el organismo. Se aconseja, de acuerdo a la patología y a la edad del paciente, más o menos de 1 a 2 viales por semana. ¿Tiene alguna reacción secundaria? Pues en lo absoluto, en algunas enfermedades de tipo inmunológicas puede haber una reacción inmunológica del organismo donde el paciente puede presentar mayor inflamación o mayor dolor. Sin embargo, estos eventos no tienen ninguna trascendencia y van a presentar mejoría en un periodo máximo de 3 semanas. Vamos a un corte y regresamos. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Estamos de regreso con el doctor Mao Yepka y nos está hablando de factores de transferencia. ¿Se puede utilizar tanto en niños como en adultos, hombres y mujeres? Así es. De preferencia, bueno, pues pacientes adultos, sobre todo que son los que ya tienen enfermedades degenerativas, bien como la diabetes, la hipertensión, la artritis, cáncer, pero bueno, también ha sido tolerado en algunas infecciones crónicas en niños, sobre todo de tipo inmunológico, rinitis aguda y algún otro tipo de enfermedades dermatológicas también. Y continuando con el tema de factores de transferencia, bueno, también contamos con un extracto soluble de células madre mesenquimales neonatales cultivadas en laboratorio, las cuales tienen una abundante cantidad de proteínas funcionales de tipo de factor de transferencia, factor de crecimiento y algunos factores de transcripción. Estas moléculas proteicas lo que van a hacer es reducir esta inflamación que se encuentra en todo tipo de enfermedad y bueno, también disminuyendo algunos niveles de glucosa, ácido úrico y bueno, poniendo a funcionar al organismo de una manera equilibrada. ¿Cómo actúa estas células madre? Bueno, esto es un protocolo del Instituto Politécnico Nacional, el cual ha ganado premios por este tipo de terapia. Funciona a través de bloquear los procesos de inflamación que, bueno, vienen a través de los adipocitos, sobre todo en el caso de la obesidad, y bueno, en algún tipo también de neoplasia, inhibiendo el crecimiento de los factores tumorales, también sobre todo de tejidos contaminados o bien de metástasis ya en el caso del cáncer. Esto es activando los factores de transferencia y también promoviendo factores de crecimiento de los diferentes órganos. ¿Más o menos en qué tiempo se ven los resultados de este tratamiento? Es un tratamiento individual, hay que hacer una historia clínica detallada para ver la cantidad de viales que va a consumir el paciente. En el caso de la obesidad y de la diabetes, se aconseja aproximadamente 3 cajas, las cuales tienen 5 viales. Estamos hablando de 15 viales en 3 meses. Sin embargo, bueno, en algún tipo de paciente es posible ingerir más viales debido al grado de inflamación o al grado de su enfermedad crónica que presente. Y esto es oral, es sublingual y no tiene ningún efecto secundario. En el caso del cáncer, ¿solo les va a ayudar para los síntomas? Pues va a disminuir la inflamación a nivel celular. Va a ayudar en el caso de que tengan ya un tratamiento de quimioterapia, radioterapia, a disminuir los efectos secundarios. Y también va a promover que las nuevas células no estén contaminadas o no tengan este crecimiento anormal que se presenta en el cáncer. Esto es un protocolo, repito, del Instituto Politécnico Nacional, el cual se desarrolló para diabetes y obesidad. Sin embargo, se han visto excelentes resultados en otro tipo de patologías como retinopatía diabética, nefropatía, también cáncer, algunas enfermedades dermatológicas, eventos vasculares como infartos cerebrales, la insuficiencia arterial periférica, con muy buenos resultados. ¿Algo más que nos quiera comentar, doctor? Bueno, pues que se acerquen a nosotros, sobre todo para este tipo de tratamientos, los cuales, bueno, pues nuestro país con mucho orgullo produce en laboratorios mexicanos, con investigadores mexicanos y con muy buenos resultados. Pues muchas gracias, doctor. Es muy interesante todo lo que usted nos dice en estas entrevistas y espero que continúe con nosotros. Así es. Gracias por la invitación. Pues eso es todo. Invitarlos a que nos visiten en www.ozonoterapiapuebla.com y en www.ozonoterapiamexicodf.com. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, doctor Mao Yepkas, por el valioso tiempo que nos dedica para que todos nuestros radioescuchas tengan opciones de diferentes tratamientos y tenemos esta información para entender un poco más acerca del tema. El sistema inmunológico te ayuda a la defensa de tu cuerpo. Es tu primera línea de defensa y su papel es ir contra las enfermedades. Cuando te enfermas, tu sistema inmunológico copia esa enfermedad con algunas células por si vuelven a atacar. Si nuevamente tienes síntomas, estas células las reconoce y las recuerda. Son las células de memoria. Entonces, al tener síntomas de esta enfermedad, se enciende la alarma para la producción intensa de tu sistema para no caer enfermo, o sea que desarrollaste inmunidad. También con las vacunas creas inmunidad, pues te están administrando células de memoria, por así decirlo. Cuando te la ponen, lo que hace es engañar al sistema inmunológico, que cree que está siendo atacado y reacciona el sistema de protección. Otro ejemplo es al darle pecho a los recién nacidos, también la madre le está transfiriendo células de memoria para que no se enferme el bebé. Por eso es tan importante darle pecho a nuestro bebé. Entonces, estas células de memoria son los llamados factores de transferencia. Se ha aprendido cómo adquirir esta inmunidad a través de estos factores de transferencia. Digamos que se introducen, puede ser en cápsulas, para que las personas las tome y no espere a que le dé la enfermedad. Y como hay muchos virus, bacterias, hongos, etcétera, tenemos que protegernos. Al ingerir estos suplementos se puede adquirir la tan preciada inmunidad. Por supuesto, el especialista le dará el tratamiento adecuado en su caso. Pónganse en contacto con el doctor. Nos vamos a una pausa y regresamos. pienso en ti, desde el día en que te vi, siento mariposas por dentro. Para ti fue un temporal, una luz artificial, y eso me ha dolido este tiempo. Dices que este amor fue un momento, un beso que no existió. Mientras tú me olvidas, yo intento prenderme a tu corazón. Y nada, y nada. Sin tu amor, sabe amarga la verdad, o el invierno en la ciudad, que sin ti se cubre de hielo. Llueve olvido por aquí, alguien te arrancó de mí, o tal vez soñaba despierto. Dices que este amor fue un momento, un beso que no existió. Mientras tú me olvidas, yo intento prenderme a tu corazón. Y nada, soy sin tu amor. Sin tu amor no soy nada, oh, nada. Soy sin tu amor. No puedo respirar, no sé cómo seguir, porque este aire sobra. Por dentro, para ti fue un temporal, una luz artificial, y eso me ha dolido este tiempo. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes, basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia. Escrito por el señor Lee Hongshi, arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en Librería Sótano, Grupo Editorial Tom. Ya estamos aquí nuevamente, ahora para escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy vamos a hablar acerca de hacer el bien a los demás, y se titula Luz para el Camino. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Había una vez, hace cientos de años, en una ciudad de Oriente, un hombre que una noche caminaba por las oscuras calles, llevando una lámpara de aceite encendida. La ciudad era muy oscura en las noches, sin luna como aquella. En determinado momento, se encuentra con un amigo. El amigo lo mira y de pronto lo reconoce. Se da cuenta de que es Guno, el ciego del pueblo. Entonces, le dice: ¿Qué haces, Guno? Tú, ciego, con una lámpara en la mano, si tú no ves. Entonces, el ciego le responde: Yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo conozco la oscuridad de las calles de memoria. Llevo la luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí. No solo es importante la luz que me sirve a mí, sino también la que yo uso para que otros puedan servirse de ella. Música. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Existe el dicho que dice hacer el bien sin mirar a quién. A esto se le llama tener virtud, ya que en sí es contribuir de corazón el bien hacia los demás sin esperar nada a cambio. En este relato, el ciego del pueblo muestra su virtud de preocuparse por los demás. Aunque él ya conocía las calles de memoria, estaba dispuesto a dar de su tiempo en la noche utilizando su lámpara para iluminar el camino de los demás. El ser virtuoso hoy en día se está perdiendo, ya que los valores cada vez se viven menos en la sociedad. Reflexionemos y esperemos que este ejemplo nos inspire para hacer el bien a los seres que nos rodean, sin esperar nada a cambio. Y ahora no nos queda más que despedirnos. Lo invitamos a que continúe aquí escuchando los mejores programas. Este programa lo puede escuchar nuevamente por si se perdió de algún dato en nuestro portal www.sonidodelesperanza.org. Escríbanos y déjenos sus comentarios en sonidodelesperanza@gmail.com. También puede seguirnos a través de Facebook y Twitter. De parte de todo el equipo que hacemos este programa, nos despedimos deseándoles unas alegres y blancas posadas. Que tengan una maravillosa semana y que la alegría inunde sus corazones. Soy Mari García, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org